In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a fumine nico et doloso, erumi. Quia tu es Deus, fruto domia, quare me repulissi e quare ti si sincero, d'un afflici me inimicus. Emiten luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me reduxerun, reduxerun in monte in santum tun, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quon ad confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoli Spiritus Paulo, omnibus santis, et vobis prates, quia peccavi nivis, cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoli Spiritus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis, cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor beata Maria semper Virginim, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator vesseri omnipotens Deus, et emidis peccatis vesseris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exerent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Aufre nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quod lic exunit omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Nos auten gloriae oportet in cruce Domine nostri Gesu Christi, in quae salus vita resurrectio nostra, porque in salvati et liberati sumus, alleluia, alleluia. Deus miserator nostri et benedicat nobis, illuminit multum sum super nos, et miserator nostri. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloriarem oportet in cruce Domine nostri Iesu Christi, in quae salus vita resurrectio nostra, perché in salvati et liberati sumus. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui sedes ad estram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, Tu solus Altissimo Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus qui implicara salutifere crucis inventionem, passionis Tuae miracula suscitasti, concede ut vitalis ligni precio eterna vitae suffragia consequamur, qui vis regnas cum Deo Pater et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún solaz de caridad, si alguna comunión de espíritu, si algunas entrañas y ternuras de misericordia, colmad mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa, teniendo una misma caridad, siendo una sola alma, aspirando a una sola cosa. Nada por rivalidad ni por vanagloria, antes bien por la humildad, estimándoos los unos a los otros como superiores, mirando cada cual no por sus propias ventajas, sino también por las de los otros. Tened en vosotros estos sentimientos, los mismos que en Cristo Jesús, el cual, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró como una presa arrebatada el ser igual a Dios, antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres, y en su condición exterior, presentándose como hombre, se abatió a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual a su vez Dios soberanamente le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes y de los terrenales y de los infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, llamado a compartir la gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, según que siempre obedecisteis, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia,

sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es juzgado. Quien no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Llamaron los hombres antes las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que no sean puestas en descubierto sus obras. Mas que el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifiesten sus obras como hechas en Dios. Palabra del Señor. Y como Moisés puso en alto la serpiente en el desierto, así es necesario que sea puesto en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él alcance la vida eterna. Hoy estamos celebrando la fiesta de la invención de la cruz. El hombre, como dice San Pablo, solamente se puede gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual está la salud, la vida y nuestra resurrección, y por la cual hemos sido salvados y liberados. La cruz es el camino del hombre, y la cruz no se entiende sin la unión con Cristo. Y la unión con Cristo es poseer la mente de Cristo, poseer su voluntad, vivir su misma vida, imitarlo, para transformarse en él, ser otro Cristo. Que eso es el sacramento de la Eucaristía, para ser otro Cristo. Te alimentas del cuerpo, de la sangre, del alma y de la divinidad de Jesucristo, para ser él mismo. Porque tu alma ha sido creada a imagen del Verbo. El Verbo está en Jesucristo. Luego, esta vida no consiste en estudiar, ni en hacer un negocio, una empresa, en trabajar aquí o allá, ganar dinero, tener fama social, hacer bienes para los hombres, obrar en la vida más o menos bien, tener cosas en la vida. Para esto no se vive. Si alguien vive para esto, es que no ha entendido todavía para qué está en este maldito mundo. Estás en el primer escalón del infierno. Has venido a este mundo para estar entre demonios, porque el mundo le pertenece al demonio. Por tanto, vienes a este mundo para una batalla espiritual, una batalla contra el mal, una batalla contra los demonios, una batalla contra los hombres que sirven al demonio, una batalla contra uno mismo, porque en uno mismo está el mal. Vienes a este mundo a batallar y a echar fuera de este mundo el mal, porque ya Cristo ha vencido al demonio y lo ha vencido con su cruz. Y Cristo ha dado a los hombres la gracia y el espíritu para hacer lo mismo, para tener el mismo poder que tiene Cristo. El poder de echar al demonio, de liberar almas del demonio, de salvar almas de la esclavitud al demonio, de que este mundo, en este mundo brille el bien, la luz de Dios. Para eso el poder de la cruz. Con la cruz vences a los demonios, con la cruz vences a los hombres malos que sirven al demonio, con la cruz salvas a las almas que están esclavizadas por las obras de los demonios, por la cruz das inteligencia a los hombres, la inteligencia que necesitan para ver la verdad y apartarse del error. El poder de la cruz. Jesús se abatió a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y su Padre lo exaltó y le dio el nombre, que es sobre todo nombres, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. De los seres celestiales, de los seres terrenales y de los seres infernales. Es el triunfo de Cristo. Triunfó en la muerte, en la muerte de cruz. Triunfó con su cruz. El poder que tiene la cruz, que hace doblar la rodilla a los demonios mismos, que hace doblar la rodilla a los hombres, a todo hombre, y por tanto expulsa de este maldito mundo el mal. Hoy el mal está por todas partes, en los matrimonios, familias, sociedades, naciones, políticos, artistas, gente de la cultura, filósofos. Hoy el mal está en la misma iglesia. Por una rendija se infiltró todo el mal, Satanás. ¿Por qué la gente no se crucifica? No ama la cruz. Ha dejado a un lado la cruz de Cristo. La gente no crucifica su voluntad humana, no crucifica sus deseos humanos, no pone su mente en el suelo, no desprecia sus sentimientos, sus deseos. Está en esta vida conquistando, yendo hacia sus fines humanos. Quiere conquistar el mundo, hacer de este mundo un paraíso sin Dios. Hoy la gente solamente vive de su inteligencia humana, de su palabrería humana, de su lenguaje humano, y se ha olvidado de la palabra de la cruz. Palabra que crucifica la palabra humana, palabra que desprecia el pensamiento del hombre, palabra que humilla las voluntades humanas, la palabra de la cruz, que da inteligencia a la mente del hombre, que da fuerza a la voluntad del hombre, que pone al hombre el camino de la vida. Hoy la gente, como vive ensimismada en su inteligencia, en sus ideas humanas, que son sus fábulas, la gente habla del mal, pero no sabes quitar el mal. La gente se queja todo el santo día del mal que hay en este mundo, pero no sabe echar el mal de este mundo con la fuerza de Dios. Quiere echarlo con sus fuerzas humanas, con sus planes humanos, con sus leyes humanas, y siempre se equivoca, porque no hay una ley humana capaz de quitar el mal de este maldito mundo. Los gobernantes hablan de paz, pero es una paz falsa, hueca, un lenguaje, el lenguaje hueco de la paz. El lenguaje vacío de la paz, en que se dice tantas cosas sobre la paz, y la gente sale en las fotos abrazándose, como ahora los dos mandatarios de Corea, de las dos Coreas, se abrazan en la foto, hablando de paz. Y la gente se cree eso, porque la gente está en el lenguaje humano, en el pensamiento humano, en las leyes de los hombres, pero no está en Dios. Le importa un comino la verdad que viene de Dios, la vida que Cristo ha dado al hombre y el amor que el hombre tiene que obrar para poder salvarse en este maldito mundo. Cristo ya te ha dado el amor que salva y el amor que santifica, el amor que echa el mal de este mundo. Ya lo tienes, pero no acabas de enterarte dónde está y cómo obrar ese amor, porque estás en tus inteligencias humanas, en tus sentimientos humanos, en tu vida humana. Tienes ya la palabra de la cruz que salva, la cruz que ilumina, la cruz que es fuerza de Dios para derrotar cualquier mal que encuentres en este maldito mundo. Pero como te encantan ser amigos de los hombres y estar bien con los hombres, y el respeto humano, el respeto a las ideas de los hombres, el respeto a la vida de los hombres, por eso no sabes batallar contra los males que hay en este maldito mundo. Vienes a esta vida para una batalla, no para ser mimado por los hombres. Vienes para batallar contra los hombres, contra los espíritus malos que hay en los hombres. Vienes para echar demonios, liberar a las almas de tantos demonios como tienen. Y tienes las armas para hacer eso. Porque si estás bautizado y si tienes la confirmación, entonces puedes hacer eso sin más, con el poder de Dios. Pero como no crees en lo que Dios te da, porque no crees, entonces sigues quejándote de lo mal que está este maldito mundo, y ahí te quejas, eres un llorón de la vida de los hombres. Todo el santo día te estás alimentando del mal que sufren los hombres, pero no pones remedio a eso, porque no crucificas tu voluntad humana. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cielo et terra, visibilum omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt qui pro ter nos omnes, et propter nostra in salute in descendin de celis. Et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esium pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram patris, et iterum interum est cum gloria, judicae vivos et mortus, coniunio in finis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et con glorificatur, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholicae et apostolicam ecclesiam, confiter unum baptisman de remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscu, et cum spiritu tuo oremus. Dessera Domine fecit virtutem, dessera Domine exaltavit me, non moriar sed vivant, et narravo opera Domine. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, sub mirtilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius sacro divinum mysterium, ejus in divinatis esse consortes, qui humanitatis in ossile fiat dignatus es partices, Jesus Christus, filius tus, Dominus noster, qui te convivit in atri Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, donde precantes clemencia nut in conspectu divine majestatis tue, pro nos et totius mundi in saluti, cum odores potest accendat. Amen. In spiritu meditate, et in animo contrito, sepamate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexire coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In coro manibus inquietis sum, destra eorum repeta esse muneribus. Eco atri innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, non memoriam passionis et resurrectionis, et adiutorium Jesu Christi, Domini nostri, et nunc beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et sanctorum apostolorum Petrus Pauli, et istorne tonium sanctorum, utilis proficiat honorem, nove satana saluten, et ili pro nobis interceditur in celis, quare memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fia, apud eum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudates gloria in nomine suis, reconocer tuis que ecclesiae sui santi. Amen. Sacrificium Domine quod tibi immolamus placatus intende, ut affoni nos erat velorum negitia, et per exilium Sancta Crucis Filii Tui, as conterendas potestatis adverse insidias, nos in Tua protectione securitate constituat, per unde in Dominum nostro Iesu Christo Filium Tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per onia, secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno justum es. Vere digno justum es, et cum salutare, te quid in Domine omni tempore, sic ad potissimo dia gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum est Christus, isi enim verus est agnus, qui assulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit, et idio con angeles et arcangelis, cum tonos et dominationibus, con qui omnia militia celestis exercitus, in gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire adunare, et redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI. Et antisisi nostro et omnibus ortodoxis, atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotium, proecibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et incomodatis sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei, re Domine nostri Iesu Christi, sed et veaturum apostolicam martyrum tuorum, per te spalli Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Sectadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Paulicos, Vei, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum munamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem in sepitutis in nostri, sed ascunte familiae tuae quosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque a fraterna donationem nos eripi, et in electorum turum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascriptam ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi filii tui, Domine nostri Iesu Christi. Qui pridequam pater etur, acepi panen in santa sacramentales manus suas, et laboris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias sagens et benedixi, fregit tutitque discipulis suis in dicens, accipite et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipes et tuum precarum calicens in santa sacramentales manus suas, et divi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Unde femores in Domine nostri virtues et plus sua santa, Ius Christi Fili Tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec notat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tui et tuis sonis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propitio accedan obultor respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere, dignatus es munera puritu justi abel, el sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicest rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspecto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sangunes unserimus, omnia redemptionem celestia et gratia repleamur, perdonde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famorum famorum quae tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Istis in Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri luces et pacis, dulate precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem tuorum esperantibus, parten aliquam sotare tonae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Filitate Perpetua, Agata Lucia Aneta Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intercurrunt nos consortium non estimator meriti, sed venie quesmus latito d'armite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sucuter nos imitibus evitoribus nocides, et ne nos inducas in tentationem, se libranos a malo. Libranos quesmus in domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, incidente beata et gloria semper Virginis et Genetici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus in nostris, ut opem misericordiae tuae iuti, et a peccatus mihi semper libere, et a fornim perturbationem securis. Per omnem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te combinato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum missio consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata meas et fine ecclesiae tuae, anque secundo voluntate tuam pacificare quadrone regneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivificiis voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per mortem tuam mundo vivificasti. Libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis mesit universis malis, et facmi tui semper inire mandatis, et a te nunquam separari permittas, cum in Deo Patri et Spiritu Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per suo corpo Cristo in Domine Gesù Cristo, quotego indigno sumere presumum, non vi imprende in giudicio né condannazione, se per tuo Patri prosit mi autamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia cipiat in nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtecto meus et tanto in die verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cui sia tema mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus, qui retivit mi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cui sia tema mea in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén.

quem pur essant vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Per signum crucis, de nemicis nostris, libera nos, Deus noster, alleluia, oremus. Repletia limonia, celesti et spiritali populo recreati, quosumus omnipotens Deus, ut a foste malignum defendas, quos per lignum Santa Crucis fili tui, arman justitia pro saluti mundi, triumfare justisti, per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te conviden ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, in Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us sequium servitutis meas presta, us sacrificium quod oculis tue, magis et digno otuli, Tis altabile mihi et omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per eo facta sunt, in eo factum est, nihil quod factum est. In eo vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuitum missus ad hoc numerare Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non terribile luce tu testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quae art illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eum receperum. Quod quo autem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, Isque creat in nomine eius, qui non qui sanguines, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viri, sed ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.